arañas de Marte. Buenas noches, amigas, amigos de Arañas de Marte. Ha llegado, hemos dejado reposar unos días después de la muerte de Prince y, como habíamos dicho, pues vamos a hacer no uno sino dos especiales sobre Prince porque no nos da con un solo programa. Hemos querido esperar y reflexionar sobre todo esto para tener el mejor de los programas. Os contaremos cositas de la vida de Prince, por supuesto pondremos canciones. Incluso pondremos canciones. Y bueno. Y os intentaremos transmitir a través de las ondas la energía positiva, a ser posible positiva. De aquí. Nuestra presentación especial comenzará en breve, pero antes un mensaje de nuestros auspiciadores. Good morning, ladies and gentlemen, boys and motherfucking girls. This is your captain with no name speaking, and I'm here to rock your world with a tale that will soon be classic about a woman you already know. No prostitute she, but the mayor of your brain, pussy control. Are you ready? Begins in a schoolyard, a little girl skipping rope with her friends, a tisket, a task, no lunch in a basket. Aquí estamos, hemos comenzado con esta canción del disco de Golden Experience del año 95, Pussy Control, para ponernos en ambiente, porque si de una cosa vamos a hablar hablando de Prince o a escuchar, es hablar de sexo. Pues sí, tiene cierta fijación con esta temática, en sus temas. Vamos a empezar por el principio, ¿no? El amigo Prince Roger Nelson, que nace en Minneapolis allá por junio de 1958, que como sabéis murió pues hace bien poco, el 21 de abril. ¿Y qué os vamos a contar de él? Pues os vamos a contar todo, desde sus inicios hasta lo que estaba haciendo últimamente. Nos dará para hablar también de aquella época en la que no se le conocía por Prince, sino por The Symbol y demás, o por The Artist, antes conocido como Prince. Y así que vámonos al principio, vámonos allí. Nos vamos incluso antes del principio, antes. Porque antes de que Prince fuera Prince, bueno, siempre fue Prince porque le bautizaron Prince, hay que tener estrella para que ya te pongan de nombre tu nombre artístico. Pues sí. Pero antes de que sacara su primer disco como Prince, ya estaba colaborando como un adolescente con 17, 18 años en otras bandas de Minnesota. Y en este caso, lo que se supone que es su primera composición publicada, que se llama Just Another Sucker. O sea que empezamos bien. Empezamos bien, sí. Para la banda 94 East. We'll be right back. pero antes de Prince hubo otras cosas, claro. Sí, sí, bueno, como tantos otros, pues Prince también empezó desde chiquitín a relacionarse con la música, a tocar, lo que le llevó además posteriormente a tocar varios instrumentos. A escuchar discos. Efectivamente. Y eso nos lleva a las raíces. Raíces. Bueno, ¿qué raíces? Pues podemos hablar desde Jimi Hendrix hasta Funkadelic, Curtis Mayfield, en fin, un montón de gente. Y nos vamos a... Y James Brown, por supuesto. James Brown nunca falta, Stevie Wonder y demás. Nosotros nos vamos a quedar con Sly and the Family Stone, otra de sus evidentes influencias. Nos vamos a ir al año 1967, al disco Whole New Thing. Y de ahí, de Sly and the Family Stone, nos vamos a poner el tema Underdog. que cuatro palabras definirías a Prince. ¿Cuatro palabras? Solo vale cuatro. Joder, me pones en un brete. Y es que estoy pensando... Bajito, con alzadores... O sea, que ya me hemos faltado. No, es... La música de Prince. La música de Prince. No me hagas, las preguntas hasta las horas de la noche. Con lo que se me ha ocurrido mientras venía a la radio. Funk, pop, sexo y Dios. Ah, muy bien, muy bien. Eso no lo has sacado de ningún lado, ¿no? No, se me ha ocurrido a mí solo. Pues podrías escribir una biografía o algo con ese título. Sí, con cuatro palabras no se escribe un libro. Pero tienes un título, que ya es algo. Pues vamos a su primer disco así, ¿no? Como sí. Prince, año 1978. For you. Ahí dice... Con una portada sugerente, pero que, vamos, que no era nada comparado con lo que iba a venir. ¿Sabes que cuando estaba con la grabación de ese disco hay alguna cosa de él, no sé si es alguna entrevista o así, lo he leído, que él decía que él sabía tocar más de 30 instrumentos? Sí. Ni más ni menos. Este es el primer disco en el que aparece el famoso lema compuesto, interpretado, arreglado y producido por Prince. Pues vamos a poneros un tema de ese primer disco, un tema que se titula Soft and Wet. Soft and Wet, ¿qué será Soft and Wet? Un añito después, miles de 79, un año después de 78, llega a 78, después llega a 79. El disco propiamente dicho llamado Prince. Efectivamente, un disco que sigue, por supuesto, sigue la dinámica que había iniciado en el primero, pero bueno, él ya va un poco como... La famosa dinámica, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso es. Es interesante decir, bueno, no sé si es interesante, pero lo voy a decir, que Prince había firmado cuando firmó por Warner, allí por el 77-78... exigió que no se le metiera en el roster entre los artistas de R&B, de música negra, sino entre los de pop. Porque ella estaba viendo... Ella sabía de qué iba su rollo. O sea que vamos a poner Bambi, que es una canción con temática femenina lésbica y se titula Bambi. Vamos un año más tarde. Hemos hecho 78-79, pues en 1980 saca Dirty Mind, un disco cortito. El disco en el que Prince sale no en Gallumbo, sino en el siguiente en la portada. Efectivamente, sale ahí, ¿no? Con unos calzoncillos y unas medias, con una gabardina ahí un poco... sensual. Bueno, la gabardina es como cutre, pero bueno. Ochentera. Es ochentera, efectivamente, es ochentera. Un disco que es casi una maqueta, un disco de media horita. Y de ahí, ¿qué os vamos a poner? Pues vamos a poner Head. Dirty Mind, además de ser considerado una obra maestra, la primera obra maestra de Prince, también es considerado uno de los primeros discos en los que se salta el concepto de single para la música negra y se va al concepto global del LP. Pues de año en año, saltando de año en año como de árbol en árbol. Al 81, al disco Controversy, donde el gran Prince descubre que hay algo más aparte del sexo. Y entonces se empieza a meter temática social o relacionada con lo social, así que... Y se le ocurre la feliz idea de pedir a su presidente que hable con los rusos para acabar con la Guerra Fría y el peligro del apocalipsis atómico. Y eso lo vemos incluso ya en el título de la canción, que es Ronnie, Talk to Russia. Allá por principios de los 80 monta una banda que tiene su importancia, una banda llamada The Time. Sí, resulta que Prince fue al cine, vio una película que se llamaba The Idol Maker, que en el fondo era una película de bastante mal rollo, de un tío que intenta construir una estrella, y él salió tan feliz y dijo, voy a hacer un Idol Maker y voy a construir grupos que tengan éxito, además de yo. Y bueno, pues su primera experiencia en este sentido se llama The Time. Ahí dan rienda suelta también un poco al funk y al soul funk, así. Y bueno, pues tienen un disco, su disco digamos más importante como banda, un disco del año 1984, un disco que se llama Ice Cream Castle. Y de ahí os vamos a poner un temazo que se llama Jungle Love. I'm volvemos a 1999. Sí, pero hay que explicarlo, porque si no... 1999, que es el disco doble, primer disco doble de Prince. De año 1982. Eso es. Claro. Y nos quedamos con uno de sus temas más famosos. Que el que da título al disco, 1999. Hay que decir que Prince ha publicado tantos discos a su nombre como a través de estos grupos como The Time, etcétera, que ha ido creando, y como colaborador o compositor para otras grandes estrellas, que ya iremos repasando. Pues sí, sí, sí, van a salir nombres muy famosos, además, ¿eh? Muy famosos. En este caso... Muy famosos. En este caso estamos hablando de Stevie Nicks, la cantante rubia y bajita de Fleetwood Mac. Muy famosos. Que no canta una canción de Prince, aunque sí es una canción inspirada por Prince. Ella cuenta que estaba de luna de miel con su marido de aquel momento, escuchando la radio por las carreteras del oeste profundo, cuando escuchó una canción de Prince de 1999, precisamente, Little Red Corvette, y se le ocurrió una canción. Una canción que compuso a todo correr ahí en un bar de carretera, y a la que Prince le añadió unos teclados absolutamente característicos. Stand Back. I'm Vamos a un año crucial. El año 84. 1984, y supongo que los seguidores y seguidoras de Prince ya sabéis de qué estamos hablando. 1984 significa Purple Rain. El año que se tiñó de púrpura, de morado, gracias a Prince. Y no es para menos porque es un discazo. O sea, es un disco que yo no me canso de escuchar, la verdad. Sabéis que hubo película también. Porque Prince está obsesionado con tener un éxito no solo musical, sino cinematográfico. Se consideraba un Leonardo da Vinci de la New Wave de los 80. Sin embargo, en fin, como películas, la verdad que tampoco, no sé, ¿eh? Hay alguna otra cosa por ahí que más bien... Como banda sonora, él triunfó. Ahora, como hacedor de películas, Parece ser que el Purple Rain también tiene relación con una libreta púrpura donde este hombre iba apuntando... Iba apuntando las canciones de Purple Rain en la gira del disco anterior de 1999. Vamos a poner Let's Go Crazy. Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Yeah. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info elbidean, eta egin zaitez bazkide. Pues se nos acaba el tiempo, amigas y amigos. Pero no las canciones. No, no, las canciones no. Vamos a tener un Prince 2 la próxima semana. Podríamos tener hasta un Prince 2700, pero vamos a parar en el 2. Pero alguien habrá pensado, uy, estos tíos no van a poner Purple Rain. Han llegado al Purple Rain y no ponen, y no ponen Purple Rain. Sí, la habíamos dejado para el final, para no cerrar el programa. Sí, no somos tan malvados. No, nos encanta. Ahí va, Purple Rain. Agur. Agur. You know what I'm saying?